Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Soy Elizabeth Ugalde y estamos aquí en un momento de crisis y no precisamente por invasión secreta, pero bueno, empezamos y ahorita les contamos el chisme. Ahora. Les doy las buenas noches a todos ustedes, muchas gracias por estar acá y quiero agradecerle muy en especial a nuestro buen compañero Bernardo Arteaga, que esta noche me ayuda en los controles porque resulta que la inteligente de mí perdió el acceso a StreamYard, entonces no puedo ver nada del panel de control, chicos, así que perdónenme si no veo sus comentarios o si no les contesto y no cambio imágenes, pero el programa y esperemos que en algún momento el líder supremo se conecte para darme el control de nuevo y si no, pues a ver cómo resulta esto. Pero bueno, le doy las buenas noches a mi compañero que la semana pasada andaba ausente, pero hoy ya está acá. Buenas saludos. Noches. Sí, me di cuenta que la semana pasada no me necesitaban para tener a la covacharra el 100% de su poder, pero como hoy andamos no tan numerosos, aunque sí hay dos integrantes en forma, pues dije, ok, seré el tercer integrante para que se mantenga algo de poder, ¿no? Y además, por lo que están diciendo por ahí Jorge Arturo y Félix, soy el integrante villano, porque yo sí odio mucho a las Marvels, entonces yo soy esa persona a la que odiaste en Facebook, Van... Yo lo soy. No creo, porque tú no comentaste cosas tan feas. O sea, yo sé que no te gusta las Marvels, pero creo que es por una cuestión muy puntual con los personajes y no solo porque son mujeres. Le quitaron a mi Kamala su poder de estirarte, maldito sea. Nunca se los voy a perdonar. Pero bueno. ¡Ay, ahora le hicieron una mutante! ¡Maldito sea! ¡Jamás se los voy a perdonar! Sí. Pero sí. No, te digo, yo creo que tu problema lo puedo entender porque tú querías mucho a esos personajes y de repente. Solo a Kamala, claro, la neta es que sí la odio porque pues, lo que yo la conocía es de, ah, pues Rogue la dejó en coma, chido, Carol, ahí estás bien. Sí. Pero en el caso de los comentarios de Facebook, sí eran como muy a nivel de es que son mujeres y es que son aburridas y es que son payasas o bueno, engreídas. Entonces, esas cosas no las puedo entender muy bien y esas cosas son las que me pusieron de malas. Gracias por leerme, chicos. Pero bueno, saludos a Luis Juárez que nos dice buenas noches y también a Alex García, Alex Guerra y Arthur. Gracias por estar por acá, nos dice Alex Guerra, saludos mis escrulachos, menos mal que esta semana no me refrigeraron a nadie, aunque lástima la serie está bien, ¿qué? Tonta, ¿qué? Perdón. La modio. La modias, ajá. ¿Cómo se dice eso en inglés? No sé, fíjate que yo creo, no había visto el capítulo de la semana anterior, yo creo que hay 4 buenos capítulos en Secret Invasion y 2 que sobran, ¿no? Yo ya no la odié tanto, o sea, venía muy decepcionado, dije, no me van a dar a mi Roddy, no me lo van a dar, yo lo sé, pero me gustaron estos últimos 2 capítulos, como que intentaban algo, digo, no sé, fueron un gran avance de donde nos quedamos la última vez que andaba por aquí, que todo prometía así de, Dios mío, me aburro, mátenme. La verdad, Jorge, es que la semana pasada, Vale, ya decía que esta serie está dada por perdida. De repente también leía a Bernie que decía que él también la odiaba, que nos está diciendo que se dice I love to hate it en inglés. Amo odiarla. O no. Pero él también decía que ya esta serie ya estaba así ya de plano... Bueno, no dijo del nabo, eso lo estoy diciendo yo, estoy interpretando sus palabras. Y sí nos hizo falta alguien que medio la defendiera, Jorge, porque, híjole, yo ya no sabía ni para dónde jalar y decir algo bueno de ella. La verdad es que sí, ya me tiene muy decepcionada. Creo que no esperaba nada y aún así pasaban así cosas. Así logró decepcionar. Sí, sí. Yo... Me gustaron mucho esos dos capítulos, pero creo que pues los otros dos del medio no se los puedes quitar. O sea, tienes una escena salvable, creo que en cada capítulo. Con que hicieras cuatro capítulos de 42 minutos en vez de 30, ya tendrías algo decente, que es más o menos lo que duraba un capítulo de ICW. Pero sí, no la estoy odiando tanto. Una de las cosas que estaba meditando durante la semana es que cuando Disney compró a Fox, dejaron al mundo sin esa cadena intermedia de lo que no es tan chiste y que no es tan dark, edgy, como lo que era DC. Y como que Secret Invasion es su intento, el intento de Disney de cubrir ese hueco, ese vacío de poder que dejaron, pero no saben cómo hacerlo. No entiendo cómo les salió una vez hermosamente con la mejor película del MCU, Winter Soldier. Simplemente como que no han sabido hacerlo, pero están tratando de cubrir ese hueco desesperadamente, ¿no? Por acá Saúl nos dice que a él, que no es la mejor, pero a él sí la está soportando. Y también saludamos a Fer Cano, que nos dice buenas noches, cobachos, qué bueno que andas por acá, Fer. Saludos, saludos. Y qué bueno que anda por acá todo el chat, que ustedes bien puntualitos y andan por acá. Y dice Fer que dejen su like de una vez, por favor. Y sí, muchas gracias, Fer, por recordarnos. Y también muchas gracias por vernos. Déjenos un like, por favor, si nos ayuda un montón, para que el líder supremo se vaya de vacaciones. No sé, en algún momento tal vez nos tocará a Para que nosotros. el líder supremo pase enfrente de un póster gigante de SOM 100 y no le tome una foto. Y ponga, no sé qué cosa enfrente. Y es como, pero ahí atrás hay un póster gigante del anime, del segundo mejor anime de la temporada, el líder supremo. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Sí. Yo debo decir que me sentí un poco culpable después de leer tu comentario, Jorge, porque dije, oh, no soy recíproca. Jorge sí sabe de lo que hablo cuando hablo de Ahsoka y de este tipo de cosas, y yo no tengo una fregada idea de por qué se está quejando, qué significa el póster de atrás. Está muy chulo el anime, no es el mejor anime de esta temporada, pero el mejor anime de esta temporada ya le tienes que invertir 28 capítulos para llegar a él. Entonces, el fresquecito es una historia y con la que podemos o no sentirnos identificados de un oficinista que tiene tantas horas extra, está tan desgastado que ya era un zombie en la vida real y cuando llega el apocalipsis zombie simplemente recupera la vida porque ya no tiene que ir a trabajar. Es un concepto sencillo, pero creo que ejecutado de una manera adecuada dentro del humor negro. Ahí por si tenemos a alguien que no nos checa en la covacha anime, es una de las recomendaciones que tenemos por ahí. Sí, justo lo que iba a mencionar, que el buen Bernie que anda en controles seguramente debe de estar diciendo, Elizabeth, ¿por qué no lo conoces? Sí, justo lo recomendaron. Y no voy a decir que veo la Covacha anime todas las semanas, pero al menos sí la vi ahora con su aniversario y un par de programas más. Entonces, sí, ahorita que dijiste, sí, ya me sonó que la habían mencionado, pero no tenía presente el nombre. Saludamos también a Luchamex que dice hola a todos, si no hubiera pasado lo que pasó, ahora sería un descontrol. Y la serie me agradó. Sí, estamos esperando a ver si se integra un integrante. Ah, creo que ya anda por acá, creo que ya anda por integren un acá, de hecho. integrante. Perdón, Si no se soy un une a tonto. nosotros, tercer integrante, que ya andaba por acá. Y le damos las buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Yo pensé que ya no me querías. Chavos. Avísenme, yo aquí esperando. Ay, sí, a ver qué onda. Y de pronto, ya, sí, no, sí, entrale, ya están en vivo y todo, ya. Es ¿Qué que, tranza? Si no me quieren en su programa, díganme. Claro que sí, ya no vuelvo a cometer errores contigo, Francisco Espinosa, qué bueno que llegas por acá. ¿Cómo También estás, saludos a Mar? Chiche Palomo. Sí, que les digo que tenemos aquí una crisis con producción porque yo no tengo los controles y estamos esperando a ver si Vale en algún momento me los da. Pero como eso es poco probable porque bien mencionó Francisco en un chat, Vale anda de juerga. Vamos a darle velocidad a esto para ver nuestro productor cuánto nos aguanta, porque si Vamos no. a ser bien honestos, si nosotros estuviéramos en San Diego, tampoco estaríamos pelando a nadie, la mera De hecho, verdad. sí. Pero bueno, ya Jorge dijo que los dos episodios de esta semana estuvieron muy, bueno, de esta semana y la anterior, que le gustaron bastante. Francisco, ¿a ti qué te pareció el episodio de esta semana? Pues sale Olivia Colman, eso quiere decir que por lo menos estuvo mejor que la anterior, eso siempre es ganancia. Sí creo que es que se me hace complicado decir que mejora, ¿no? Pero aunque es digámoslo así correcto a nivel lenguaje, sigue siendo como muy poco, muy tarde, pero sí está mejor que los anteriores, insisto, no es que eso necesitara así un montón. Pero, pero pues está bueno, ¿no? Y no sé qué más, es que la neta es que tiene algún momento chido, de nuevo, cada vez que está Olivia Colman a cuadro, ya eso mejora bastante. Creo que Samuel Jackson ya recordó que le están pagando por actuar y no nada más por presentarse a cuadro, y y lamentablemente, mi queridísima Emilia Clarke sigue sin encontrar qué tranza. No creo que sea culpa de ella, creo que es culpa mucho de los guionistas. Ella se nota que está tratando de darle algún tipo de profundidad, que está tratando de encontrar al personaje, que está tratando de ver por dónde la escena bueno, hay una escena donde se ve, que le sale además, hay una escena donde se ve que está tratando de darle cierta complejidad o cierto tipo de matices a la interpretación, pero pues es que no da para mucho, la neta. Yo espero que en algún momento le den algo, ¿no? Algo. ya no digo algo chido, ya miren algo, ¿no? Aunque de nuevo agradezco siempre que sale a cuadro, pero ni modo, es lo que hay. También, curiosamente, Rhodey, Don Cheadle, también creo que hace un muy buen trabajo, la neta es que sí trabaja lo que tiene que trabajar, y creo que poco más. El villano me sigue dando medio webis. A mí me gustó los putazos que le dieron, si perdonan mi mal vocabulario, disfruté mucho de escenas. Sí. Sé que no lo van a matar, pero quiero que le arda, y creo que sí le ardió. Fue de lo que más disfruté. De hecho, hablando de ese tipo de escenas, también Arthur nos dice que la escena de madrazo sí le quedaron bien a Emilia. Y pues justo ahorita que Francisco decía que le den algo a Emilia, pues lo que le van a dar es una pelea al final, ¿no? Yo creo. Pues yo no sé, Vale decía la semana pasada que tal vez le daban la oportunidad de aparecer en las películas. Yo no lo creía, pero no sé, igual y sí. Nos dice Bernie, Emilia Clarke debería despedir a su agente o leer los guiones de lo que va a hacer antes de aceptarlo, porque qué horrible. Pues de hecho, todos, ¿no? Pero es que también creo que en este caso particular más bien es que se la pintaron muy, muy, muy coqueta. Por ahí me sorprendió que un par de personas que respeto mucho en gusto, resulta que les gustó mucho lo que está pasando en Secret Invasion, les está gustando mucho la serie. No sé qué estén viendo, o no sé qué esté viendo yo en todo caso, pero creo que mucho lo que depende es qué te vendan, porque ya cuando firmaste el contrato y estás trabajando, pues mira, es lo que te dan y te toca. La mayor parte de la gente cuando está haciendo una película o algo así cree que va a estar muy buena, pues porque realmente no sabe, no tiene el concepto del bosque completo, digámoslo así, ¿no? Entonces es un poco complicado en este caso. No sé, yo ya la neta es que no sé. Acaban de estrenar en TikTok, justo antes de empezar este programa, un tráiler para The Marvels. No sé si es un big spoiler, porque acaba de aparecer en Twitter, lo vieron miles de personas, y seguramente en cualquier momento ya estará disponible en YouTube. Sale Nick Fury, entonces sabemos que Nick Fury va a salir con bien de esta serie, ¿no? Y me pareció, porque ustedes saben que la pantalla de TikTok está rara, ¿no? Me pareció ver un flashazo del personaje de Emilia Clarke. Oh. Pero quién sabe. Dice Bernie, igual es mi wishful thinking, ¿eh? Dice Bernie que como ahora eres una estrella de TikTok, te ves los trailers por allí en formato vertical. Y sí, también nos dice Arthur que salió un tráiler de una nueva película de Emilia Clarke que se ve interesante, de un sci-fi bueno. Y dice Luis Juárez que, o sea, Nick Fury contra... Va a ser Gaia. Sí, a lo mejor le pide que honre su vida y que lo suplante, ¿no? Pero eso no pinta con el personaje que nos han planteado hasta ahora. Ese es el problema. O sea, sí, no, no bueno, sé, pero no me sorprendería. Por ejemplo, todo este asunto de que pues le va a llevar a... Nada más le tiene que llevar a Rabbit un frasquito. Es que, pues llévale un frasquito falso, ¿no? O sea, es como... ¿Para qué arriesgas que alguien más conozca dónde está el verdadero? Llévale un frasquito falso, porque de todos modos lo que vas a hacer es tender una trampa. Ahí le robas tantita sangre a She-Hulk, sacas un cameo de Jennifer para que chingados salga alguien, y pues ya los engañas con eso, ¿no? Como que es muy random el hecho de que vaya a llevar el frasquito de veras. Me llama la atención esto que dice Francisco, de que algunas personas dicen que sí les está gustando y entonces uno no entiende qué es lo que estamos viendo nosotros. Dice Bernie, un frasquito con un líquido viscoso blanco. ¿Qué onda, Bernie? Me vas en curva. No creo que ese sea el ADN de Carol Danvers. No. Pero... es transparente. Pero el caso es que, sí, no sé. No sé si de repente nosotros ya... Ay, a mí sí podría, pero, perdón, digamos. No, pues un montón podrían, Jorge, pero no pensemos en esas posibilidades. Sí, no he leído tanta gente emocionada con la serie, pero sí he leído algunas personas que dicen que les está gustando, o como por acá en el chat nos están diciendo, pues al menos no la están odiando, ¿no? A mí no me gustó este episodio, no me pareció que fuera tan relevante, pero me llamó mucho la atención que de repente como que se sacan de la manga sorpresitas, ¿no? Así como esto de la cosecha que según tiene Nick Fury, o sea, me parece que es un elemento muy importante como para que de repente, ¡ah! Y fíjate, nadie sabe que yo tenía esto bien importante, pero mi superenemigo sí. O sea, no menciona nada de que Talos lo supiera o no. Me da la impresión de que Talos no sabía, pero que Gravik sí, ¿no? Y también me dio la impresión, no sé, igual están jugando con mi mente, no sé si a ustedes les pareció, que Fury también es un Skrull. O sea, Fury sí está, ya no es el que conocimos. En algún momento se murió y ni nos enteramos. Cuando está frente a la tumba y que Sonia lo ve y le dice, ah, ahora todo tiene sentido, ahora entiendo todo. Digo, ¡ah, diablos, está muerto! Nos dice Chiche, cada vez que aparece Olivia Colman en Invasión Secreta, el capítulo mejora inmensamente. Y es justo el argumento de Francisco, que yo debo decir que estaba un poco en contra la semana pasada. Y decía, ay, es para tanto. O sea, eso es porque a ella le dan diálogos no tontos, no estúpidos, pero pues, tampoco es como que muestre la gran actuación. No sé, uno de sus diálogos me pareció súper cringe y forzado, pero pues es porque soy yo la persona facha en esta comunidad. Sin embargo, sí, con su presencia, pues sí te da miedo, o sea, sí se ve como que bien... O sea, sí se ve bien ruda la mujer, sí se ve que... Ella está en control. Sí. O sea, desde la primera escena que la ves en este episodio, cuando llega con la científica y el otro Skrull, le están apuntando a la cara y no la ves, pero ni parpadear, ¿sabes? Y las escenas con Fury, incluso cuando Fury le dice que Rhodey es un Skrull y se sorprende, ves que es así como sorpresa de que sí está, es un shock, pero aún así está controlada y está como de, ¡ah, cámara! O sea, ¡órale! ¿No? Lo que dice Cheche de mucha frialdad de su parte para hacer el trabajo sucio. Sí, la verdad es que sí, perdón, es que ya me contestó Vale. Entonces, Hay que estar en tres niveles a la vez ahora para mantener esto. Luis Juárez te contesta, Van, que se refiere a lo que tiene sentido para Olivia Colman es que la esposa era Skrull, porque le dice a los Skrulls les gusta el frío, y dice, ahora todo tiene sentido. Y luego Cheche dice que mucha frialdad de su parte para hacer el trabajo sucio. Sí, cuando la primera escena, cuando balacea al jefe de seguridad, creo que también está muy bien lograda. Esa escena me gustó mucho. Entonces, ¿fue la única que pensó que Fury era Skrull? Sí. Ok. Está bien. Entenderé qué es lo que dice Cheche y yo solamente me perdí. Pero hubiera sido interesante. Creo que eso sí me hubiera gustado que pasara en la serie. Otra de las cosas que mencionaba Francisco ahorita del tráiler de las Marvels, en donde sale Fury, según yo, sí, Fury ya estaba anunciado para esa película que ya sabíamos que iba a salir antes, pero según yo, también María Hill estaba anunciada. Entonces, eso sí va a ser como una cosa rara. Si es que sí, o bueno, igual y pueden eliminar las escenas en todo caso, si es que sí está muerta, que después de este episodio yo la verdad es que ya volví con mi teoría de que tal vez en algún momento nos va a aparecer, al mismo tiempo que creo que Talos va a aparecer. Todo el episodio estuve pensando que Talos se iba a levantar de entre las cenizas, porque hicieron muy largo su funeral, y desde mi punto de vista se perdió tiempo en nada. Ahorita despierta. Tratando de darle un peso dramático, ¿no? Lo de Mariah Hill estaría muy padre porque pues tendrías justo a Mariah Hill como jefa de S.H.I.E.L.D. en un mundo en donde no está Fury, que es un poco lo que pasó con cuando Civil War, porque Fury no podía ser el jefe de S.H.I.E.L.D. por motivos muy diferentes. Entonces creo que estaría padre que estuviera viva, pero cada episodio me ha quitado, salvo por el hecho de que en todos ponen como su nombre, cuando yo creo que ya podrían haberle perdonado el nombre. Si a Ben Affleck no le pusieron crédito en The Flash, pues ya podrían hacer. Estamos usando el mismo botaje del primer capítulo, no mamen con el nombre de Kobe Smulders, ¿no? Eso es lo único que me da esperanza, que todos los capítulos siguen poniendo y poniendo su nombre como colaboradora, a pesar de que siempre es la misma escena. Déjenme salgo a ver si ya me puedo conectar. Pero ¡no! pero sigamos hablando de la aparición especial que tuvo este hombre guapísimo que se me olvida, es PJ o no sé, el que salió en Black Widow, en la película de Black Widow, que dije, ¿qué diablos está haciendo este hombre acá? Y pues apareció. O no saben ni de quién estoy hablando. Yo no vi Black Widow, recuerda, soy la persona falsa de la covacha. Cierto, cierto. Sí, es el que le facilitaba los aviones y los pasaportes y todo. Sí, pues. O sea, sí sonaba que era un personaje, pero yo, ¿y este qué? Sí, ya entendí. Voy y vuelvo, pero. Pero pues está haciendo lo mismo, o sea, y a mí me gustó verlo y me pareció un buen cameo, digo, no es como la gran cosa tampoco. Pero me gustó, es un buen cameo, une a Fury con Black Widow y está padre, la neta. Es el cameo que se pueden permitir pagar con los 212 millones que costó la serie, ¿no? Muy probablemente, sí. Pues sí. Pues es que también, o sea, digo, creo que ahorita como está la serie, creo que cualquier otro personaje del universo Marvel, tal vez con la excepción de Matt Murdock, que todavía no tenemos a un Matt Murdock para esto, desentonaría muy cañón, o sea, el grueso de los héroes que hemos visto en Marvel están muy arriba como para, o están como muy en otro tono para entrar aquí. Yo sé que en teoría la idea de este tipo de personajes y de este tipo de universos es que puedan cambiar de tono y de aventura y de nivel y de ese tipo de cosas con singular alegría, pero yo no sé qué tanto el MCU esté dispuesto por un lado a eso, y por otro lado, la neta es que la serie ya si pones a cualquier personaje del MCU, incluidos Falcon y Winter Soldier, es prácticamente mancharlos, man. O sea, está cañón. Justo estaba pensando que Winter Soldier era uno de los que podrían tener el calibre, ¿no? Así como, pues tú no te quedaste con el escudo del capitán, te metemos de Black Ops a él y Yelena, pero luego pensé que a Yelena no la pueden pagar. O sea, como que se metieron en un saco de 11 varas con eso, porque a lo mejor puedes tener por ahí abajito a Bucky, a Yelena y a Kate Bishop, pero Yelena y Kate Bishop van a ser carísimas. Entonces, también, creo que también, ese es el problema. También ya está el dólar del partido. Howard Mackie y Sebastian Stan ya también están altísimos. O sea, básicamente cualquier otro está. Creo que ahorita el más barato es Jeremy Renner, ¿no? Y lamentablemente estas alturas del partido ya andaba teniendo que ser reconstruido como el hombre de los 6 millones de dólares. Sí. Pero no sé, o sea, la onda es esa. Habrá que ver si es que hay algún cameo. Yo la neta es que a estas alturas del partido lo dudo muchísimo. También yo. Ahora sí estoy en control, perdón. Ya tienes el poder. Deberías decir, ya tengo el poder. Sí, man. Muchas gracias a Bernie Arteaga, que anduvo por acá, y yo sé que no le está gustando nada Invasión Secreta y tampoco las desveladas. Sin embargo, acá vino a ayudarnos. Muchas gracias, Bernie. Muchas gracias ahí. Gracias, Bernardo. No, puedes seguir ayudándonos si quieres, Bernardo, no te estamos... No, es más, de hecho, si quieres subir, Barney, a despotricar contra la serie, adelante. Me voy a quedar yo solo, pero no sería la primera vez, o sea, defendiéndola. Algo que me gusta mucho, y en estos dos capítulos que vi seguidos, creo que es de las mejores cosas en el universo, me gusta mucho la música. El tema me parece de lo más memorable que hemos tenido desde el tema de los Avengers, y eso incluye que No Way Home, yo siento que no había nada memorable, entonces es muy triste que la música más memorable que puedo recordar en el pasado inmediato del MCU está en la serie menos memorable. ¿Por qué se esforzaron tanto en esta música y no se han esforzado para nada en darle a Falcon acá un rap bien chido como Capitán América, tipo de Deadpool, o algo a alguien? No, o sea, básicamente quieres que le den un rap al Cap Negro. Diga como es de Deadpool. Pero mira, a T'Challa se lo dieron y está bien padre. Y lo que tiene Miles en Into the Spider-Verse y Across son chuladas de temas, y son eso, y están bien padres, son de lo más memorable musicalmente que ha dado Marvel en lo general. Fíjate que sí recuerdo que Guaco nos decía que cuando empezó esta serie y que estaba viendo el intro, dijo, ¿por qué me la arruinaron? ¿Por qué me arruinaron tanto el intro con la inteligencia artificial si la música está tan hermosa, justamente? Acá Bernie se despide y dice que se equivocó de emoji. Aquí lo corrige con mucho cariño antes de que Francisco le dé un ataque, porque él se despedía, decía que long life and prosper. También se despidió. No, en realidad nada más corrigió la manita, pero también se equivocó en la frase, porque no es long life and prosper, es live long and prosper. Efectivamente. Pero bueno, la canción con la que terminó Falcon y Winter Soldier le quedó bien. Es justo lo que anunciaba Jorge, ¿no? Eso lo dice Luis Juárez. Y sí, es que yo no sé, la verdad. Sabemos que ahorita Disney está teniendo muchos problemas y que tienen problemas, según esto, económicos. Yo no sé de dónde. Pero sí se andan quejando amargamente, limpiándose las lágrimas con billetes. ¿Vamos a volver a chalear como la semana pasada? No. Pero la cuestión es que esta serie sí está rara, porque tiene como que un gran elenco, ¿no? O sea, sí tiene un gran elenco, pero ya hemos hablado, casi todos coincidimos que el guión parece hecho con las patas. De repente, acá Jorge dice que fueron muy buenos episodios, o bueno, al menos le gustaron mucho estos últimos dos. ¿Por qué, Jorge? Creo que finalmente balancearon que hubiera acción con todo el desarrollo de personajes que querían poner. Si me hubieran dado un poquito más de tiempo entre la escena en donde va Fury con su futura esposa y luego la despedida, creo que me habría calado más. El verlo en el mismo capítulo como que no sirvió. Si me hubieran presentado el personaje después del episodio 2, en el 3, y luego tuviera una repercusión en el 5, creo que se habría sentido un poquito más respira, o sea, se habría sentido que respira mejor. Creo que lograron acción, que es lo que estabas esperando, y que, como ya mencionaron, pues Nick Fury se acordó que le pagaban por actuar, y entonces hay un par de escenas que ya no telegrafió tanto, ¿no? Al menos así lo sentí. Todavía tiene imperfecciones, sin duda alguna. Lo que hice del funeral de Talos, pues sí siento que si la escena está bien escrita, no está bien dirigida, y si no, ninguna de las dos cosas, porque te trata de poner en el dolor de los personajes, pero no te permite ver a Priscila, me parece que se llama la esposa de Fury, sí, como cantando y sufriendo, y no te transmite el dolor de Emilia Clarke. Kira, la llamaré yo, por su película favorita, la película en donde aparece, que es mi favorita, la producción audiovisual, que es mi favorita, en general, porque esto es una serie. Entonces, creo que ahí te queda de ver bastante, sobre todo cuando piensas en que hace 21 años supieron hacer muy bien en una escena borrada de las dos torres, cómo muestras a alguien cantando triste en un funeral, ¿no? En el funeral de Theodore Den, ves a Eowyn, ¿no? Entonces, creo que sigue teniendo errores, pero al menos ya tienes un poco de balance en cuanto a la acción, especialmente la acción del capítulo de la semana pasada me gustó bastante. Tiene sus imperfecciones, pero medio funcionó, y de esta semana, pues tanto tienes el back to back que se avientan ellas dos, siento que les faltó, sobre todo porque pues ese tipo de tiroteo John Wick, ¿no? Entonces siento que le faltó un poco de eso, no sé, hace a principio de año me aventé una película con Gerard Butler de Tres Varos, en donde se estrella con un avión en una isla, y está muy bien coreografiada una escena de este estilo, ¿no? Creo que les faltó, pero bueno, ahí está. Y la que sí me gustó un montón es cuando intentan matar a Kravik, porque ya lo odias lo suficiente que ya dices, sí, péguenle a ese maldito bastardo, que le duela aunque no lo puedan matar, ¿no? Y al menos eso es algo, digo, en cuanto a manía, pues no acabas de odiar a Kang, te ríes con MODOK, así, pero, o sea, te ríes incómodamente, con a Kukulkan, esto de, pues a Kukulkan ya se robó la película, no es el villano. Entonces creo que al menos ahí ya tienen un deje de villano que te cae mal, y no es algo que les ha estado pasando mucho últimamente, ¿no? Sí, la verdad es que, no sé, a mí Gravis no termina de convencerme como villano, siento que no está haciendo tanto, o sea, como que todo su plan es humo, o sea, sí, de repente... No, te concuerdo perfectamente en esto, no es que su plan sirva, es que te cae mal, o sea, quieres, ajá, darle un golpe en la cara, como a esta mujer en Uncharted 4 que nunca te deja el juego y por eso lo odio. Sí, justo, o sea, no es como este villano estratega, pero sí es odioso, o sea, sí, es como, ay, qué bueno que se le voltearon, péguenle. Pero no sé, Francisco, ¿qué opinas del villano? Sí, de nuevo, igual que el grueso de personajes en toda esta serie está absolutamente desperdiciado, creo que el sujeto, el actor hace un buen trabajo, porque como bien dice Jorge, logra que te caiga mal, logra que entiendas la repulsión que necesita darte, pero también creo que hasta ahora tampoco es como que sea, por ejemplo, lo que mencionas, es un gran estratega. Hasta ahorita todos sus planes me han parecido bastante imbéciles, sí. El grueso de ellos. Quizá fuera del primer episodio que dije, ah, mira, le dio la vuelta a Fury, y mató a Mariah Hill, pero después de ahí fue como de estás, pero que rebotas, carnal. Su plan para iniciar la Tercera Guerra Mundial con el submarino, su plan para matar al presidente, o sea, la neta, y ahorita su plan para que nos bombardeen a todos, sí, es como, what the fuck is your problem, dude? No sé, la neta es que como estratega me parece un rotundo imbécil, pero el sujeto tiene la suficiente mala leche como para que digas, me caes mal. Eso sin duda alguna, y yo también, claro, que disfruté la escena en la que se lo agarran a zapes, pero me terminó frustrando más porque pues, mata al único carnalito que me caía medianamente bien. Es que, o sea, y lo malo es que no me frustra por él, ¿sabes? Porque no es algo que yo diga, ay, mira, sí salió avante a este asunto, o sea, sí se mereció esa victoria y el odio más por ser. No, nada más fue como de, ah, bueno, no, o sea. No sé. Nos dice Chiché que Gravik es demasiado pasional, se ha dejado llevar por su odio a Fury. Y me llamó la atención que Francisco mencionaba en su primera intervención que siente que Samuel L. Jackson parece que ya se acordó de actuar. La verdad es que yo sigo sin ver de dónde. Porque también sus planes me parecen estúpidos. O sea, pero eso no tiene nada que ver con la actuación, ¿eh? O sea, ese es otro asunto. Ese va para otro lado. Pero es que en este episodio siento que básicamente estuvo posando. O sea, toda la secuencia final de cuando se enfunda en su traje icónico, pues así de... ¿En serio? Que yo no entendí por qué no se quitó la gorrita. O sea, es como de si te vas a poner el traje icónico, pues quítate la gorrita, ¿no? Porque está en Rusia, carnal. O sea, tú sabes el pinche frío que hace ahí y el güey está pelón. No seas así, déjale que se tape su peloncita. Pues si ya se quitó su suéter para ponerse el abrigo acá, pues. No sé, ya porque veremos. El abrigo es calientito, Jorge, o sea. Carnal, neto, que te pegue un frío de ruso en la pelona, no ha de estar padre, la neta. Supongo que no, habría que comprobarlo, pero quizá tiene que ver con la dirección, porque también siento que todas esas escenas estaban muy dirigidas a que se vea épico, que se vea chulo, ¿no? Sí. Y pues si le dijeron que se vea chulo, pues tampoco es que... O sea, tal vez le trató de meter una intención, pero sobre todas las cosas estaba modelando, ¿no? Pero ese es el grueso. A mí no me parece mal porque creo que la idea, de alguna forma, encontrando el equivalente, es el Super Hero Shot, es el Getting Ready Shot, ¿sabes? En Avengers lo tiene en el Capi y Hoka y todos ellos cuando de pronto el Capi le dice suit up, y todas las películas tienen exactamente esa escena porque es algo, digámoslo así, representativo del género, ¿sabes? Y a mí no me molesta, y no me molesta que haya estado posando, pues porque esa es un poquito la idea de esa escena, y está posando porque se supone en teoría que está recuperando la seguridad de Fury, y después vamos que pura madre, pero la idea de la escena como tal es que estaba recuperando la seguridad de Fury, y Fury a lo largo de todas sus apariciones estaba posando, o sea, el hombre aparecía nada más para dar la frase críptica y estar parado cool y verlos a todos como si supiera más que todo el mundo, ya, o sea, tampoco es que fuera mucho más que eso como personaje en el grueso de las películas del MCU, quizá con la excepción de Captain Marvel, pero en este caso, en mí esa parte no me molestó en esta escena. Pero fíjate, ahorita que estaba mencionando esto de que sus planes también son estúpidos, es que creo que es la norma de los personajes en esta serie, perdón para los que sí les está gustando, pero es que ahorita que estaba recordando a Sonia, que creo que coincidimos en que es de los mejores personajes, si no es que el mejor, también es tonto que de repente es, ¿y por qué le diste la ubicación a Rhodes? Porque era Skrull. Digo, porque si es Skrull, ¿ay, era Skrull? ¿Neta era Skrull? Ah, no sabía. O sea, se supone que ella ya sabía que este alto mando güero al que va a matar era Skrull. Se supone que tiene ojos en todos lados. Y de repente es como muy obvio todo lo que está haciendo Rhodes y ah, no sabía y por eso le estoy dando toda mi información. No sé, no sé, eso también me pareció. Pero yo lo que entendí, de nuevo, o sea, tal vez no, tal vez sí sea un problema, pero yo lo que entendí en esta ocasión es que pues ella es una agente británica y lo que estoy investigando es acerca de agentes británicos y por eso descubrió que el sujeto que era su jefe es un Skrull y se tardó su rato. O sea, el hecho de que ella se siente en control y tome una escena o una situación X y se siente en control, no quiere decir que lo sepa todo, y eso también está bien en un personaje. Y lo que hemos visto a lo largo de estos ya 5 episodios, maldita sea, es que ella está buscando esa información. Entonces, para mí es natural que lo de Rhodey no lo sepa, porque de nuevo, su prioridad era buscar los Skrulls enfrentados dentro del gobierno inglés. Ya después veía a los demás. O sea, tampoco me parece tan equivocado. Ok, sí. Estoy de acuerdo con tu explicación. Pero lo que sí creo que no tiene justificación es todo este show que hace Fury, que lo lleva a que Talos esté muerto para salvar al presidente, para que a las primeras de cambio lo deja ahí con el enemigo. O sea, él ya estaba sobre aviso de que tenían este video donde se supone que mata a María Gil. O sea, sí, no sabemos cuánto tiempo pasó, supongo que unas horas, ni siquiera una semana. Tal vez no tuvo tiempo de prepararlo para defenderse de eso. Pero si sabes que van a ir por el presidente, ya lo sabes, que el primero que va a ir va a ser Rhodes. Y nada más te sientas ahí en una silla fuera de la sala de operaciones, se me hace absurdo. Y también, digo, todo el comportamiento de servicio secreto es como muy random, porque saben que él fue el que salvó al presidente a final de cuentas. Y entonces, pues yo creería que en algún punto dudaría de mi lealtad, porque además vimos que hay extraterrestres que se convierten en otros. Entonces, a menos que digan que todo el servicio secreto era Skrull y no solo Rhodes. No sé si todo, pero hasta donde yo entendí, los que están cerca de Rhodey sí son Skrulls, porque de hecho le escuchan hablar con Gravik y les da órdenes de Gravik, o sea... Uh-huh. Sí, está raro. Los que están cerca de él, se supone que sí son Skrulls, de nuevo, porque se ve que saben acerca de los planes de Gravik y de lo que tienen que hacer y todo eso, entonces... Pues ya si son, te cargas a Rhodes, te tiras, o sea, no poder matar a dos personas en un hall, y se va a volver un extraterrestre, y cuando se vuelva un extraterrestre porque está muerto, y Terrans despierte de trance en el otro lado... pues ya la gente te va a empezar a apoyar otra vez, o sea, me parece muy torpe que no pueda matar a dos con un arma, ¿no? Pero uno, no sabemos, porque ya han matado a varios Skrulls, y no sabemos si los que están del otro lado despiertan, sobre todo porque los tienen controlados, y la idea es que si matan a un Skrull disfrazado del otro, hay otro Skrull que puede tomar su lugar con la misma información. Una, bueno, dos, sí. Si despertase... despertaría en medio de un pequeño país Skrull, donde es probable que salga peor el caldo que las albóndigas, entonces no sé. No, nos dice por acá Luis Juárez que de menos tendríamos que ver a Shuri dándole un aparato a Fury para identificar Skrulls como Doom a Iron Man. Yo creo que eso no va a pasar. Yo creo que en esa serie no va a pasar. No creo que aparezca Shuri. ¿Pero a quién creen ustedes que le llamó Fury al final del episodio? Pues en una de esas, Brie Larson es más barata que... que ¿cómo se llama? ¿Yelena? Florence. Ajá. Yo creo que sí, digo, aunque hizo una muy mala película el año pasado, entonces a lo mejor eso le bajó el valor, pero en una de esas podría ocurrir. También sería una horrible Deus Ex Machina, que es un problema que yo tenía con Sentry cuando existía, y que pasa con esta caro y tan perra OP, ¿no? Entonces, espero que no, espero fervientemente que no. Ah, dice Saúl XY que los que están capturados ya están muertos por radiación. No Terrance, Saúl XY, Terrance no. No sé cómo, pero de algún modo Tony lo protegió y ya. Que hace rato alguien en los comentarios, Luis Juárez era el que te decía dónde podías ver a Terrance Howard en Lip Sync Battles. Tú, Francisco, ¿a quién crees que le llamó? ¿A quién creo que llamó quién? Fury al final del episodio, que dice, ya, vamos a acabar con esto. No tengo idea. La verdad es que a estas alturas del partido ya hasta empezar a jugar adivinanzas o tratar de averiguar ya me da mucha fuga. O sea, fíjate que en este programa nos hemos distinguido desde la primera serie de Marvel en hacer especulaciones y en sacar mefistazos, y tratar de estar dos pasos adelante, y porque es parte de lo divertido de ver ustedes, pero realmente es que en esta serie ya está medio da flojera. Yo ya nada más quiero ver que acabe de nuevo. Y que quiero que quede claro, no la odio, la disfruto verla, está chidito, etcétera, etcétera, pero ya, o sea, ya es como de mira ya que se acabe, y ya, o sea, a mí, a quien haya llamado, yo ya no sé. Yo, por lo que entiendo, está hablando al mismo Gravik, o sea, diciéndole ya, o sea, déjate venir y vamos tú y yo a ponernos unos cates y a ver quién sale parado, Padre Santo. Sí, justo. De acuerdo. Sí. Justo, yo soy una de las que ha sacado mefistazos al por mayor desde que empezamos Covacharlas, pero sí, justo esta serie no es que me dé flojera o se me quiten las ganas, más bien es que como que pues nada pasa, no está pasando nada, y sí es así de, a ver, como que están jugando con nuestros sentimientos de que puede ser Carol, de que puede ser Talos, de que puede ser María, de que puede ser quien sea, pero a la mera hora va a ser Gravity. Sí, o sea, el más obvio es el que va a pasar. Entonces sí, la verdad es que no espero muchísimo para el final, pero antes de que hablemos de lo que viene, saludamos a Manuel Villegas Ramírez, que nos dice, hola, saludos a todos, de lo que va la serie y del cómic, ¿con qué se quedan? ¿Me recomiendan la historia en cómic? Qué interesante pregunta. La caricatura llamada MH de 2010 tiene una versión bastante interesante del concepto de Secret Invasion. Yo creo que eso es lo recomendable, a menos que se les ocurra alguna versión mejorcilla. Sí, coincido. La neta es que la serie no está jalando, como podrás averiguar en este programa y en los anteriores, si quieres ir a nuestro canal de YouTube y ver los cuatro programas previos a este. Y el cómic, la neta es que yo no podría recomendar el cómic porque es un cómic muy confuso. Sale en un momento en el que el universo Marvel era un caos absoluto, post Civil War, los héroes estaban raros, estaba el rollo del registro, Iron Man era la cabeza de S.H.I.E.L.D., es una cosa muy, muy extraña, y de pronto llega esta mugre y se vuelve todavía más caótico, y además con 20,000 crossovers, 20,000 cosas que estaban raros. El cómic como tal, la neta es que yo no lo puedo recomendar por eso, porque me parece muy confuso, muy torpe, muy mal llevado. Pero por ahí hay algunos comiquitos, bueno, curiosamente, los de New Avengers, donde Nick Fury está reclutando a sus Secret Warriors, esos están muy buenos. Ojalá de eso se hubiera tratado esta maldita serie, ¿sabes? De Nick Fury sabiendo que están los güeyes enfrentados y empezar a reclutar a sus Secret Warriors, eso hubiera estado muy bueno. Hubiera sido una gran serie, pero pues mira, pues es lo que hay. Y como dice Jorge, la neta es que sí, los de los capítulos de Avengers as Mighty Heroes, que creo que fueron como 2 o 3, están bastante buenos. Fíjate, no, son un poco más porque sí, se va cayendo la alineación de Avengers hasta que solo quedan 4, Avispa, el Capitán y eso, y el Capitán, pues, entonces, sí es larguito, nada más que, o sea, el clímax son 3 capítulos, pero toda la propuesta sí te lleva un par de hecho, episodios desde la segunda, ¿no? Empieza desde el final de la primera, de hecho. Cuando termina la primera es cuando empieza la Secret Invasion como subplot, pero allá ya en carnita son 3 episodios. Acá en el chat tienen muchas opiniones al respecto, nos dice Luis Juárez, el cómic tampoco es bueno, es mejor la caricatura. También Félix te dice, Manuel, que cheques las dos, alguna podría agradarte quizá. Isaías, hola Isaías, dice, llego justo a tiempo para decirle a Van que no toque Secret Invasion, está tan fea como todo evento de Marvel de los 2000. A mí me gusta mucho House of M y Complejo de Mesías. Y tienes razón, Isaías. Y dice, pero hace poco salió Meet the Skrulls, que para la serie lo volvieron a sacar como Secret Invasions Meet the Skrulls, y está muy bien. Entonces parece que esa es la recomendación, Manuel, lo que dice Jorge, y esta que sugiere Isaías de Meet the Skrulls, que aparentemente son lo rescatable de una buena opción. En algo en lo que puedo estar de acuerdo con Francisco es que habría estado padre que se trata, que hubiera un capítulo que fuera Nick Fury juntando al Secret Warriors, porque pues pobre Chloe Bennett, si ustedes creen que Emilia Clarke debe despedir a su agente, Chloe Bennett más, porque la metieron en un proyecto que nunca vio la luz, así de malo era, entonces seguro le habría caído bien aparecer como Quake por acá, ¿no? Esa es una de las cosas, y la otra, hablando un poco de oportunidades desaprovechadas, tuvieron una hermosa oportunidad de usar a David Hasselhoff y de hacer un callback bien padre, y la dejaron ir. Tenía que mencionarlo también por acá, como lo hice mientras veía el episodio por Twitter. Sí. Yo nada más pondría ahí sobre la mesa que la idea de la pobre Chloe Bennett en la película live action de Powerpuff Girls, pues sí sonaba fea, pero no sabemos si la película estaba mal, porque lamentablemente fue una decisión de Warner, y Warner ha producido cualquier cantidad de porquerías, pero, y ha cancelado proyectos muy buenos. No, pero entonces, sí filtraron el guión. Entonces, no, sí, sin duda alguna, pero también entregaron el guión de otras porquerías que han aprobado, entonces... Pero bueno, se sabe que no había guión aquí, así como en Secret Invasion. Yo le sufrí, no nuevo, tanto como ese, pero... Pero de nuevo, también sabíamos que las películas de Snyder iban a ser lo que eran, y las produjeron, carnal. Y no solo las produjeron, sino que después de que fracasaron, les metieron 4 millones para que volviera a sacar otra. O sea, Warner no es el mejor... barómetro para medir si algo es bueno o es malo, de acuerdo a sus decisiones de producir o no. Claramente no, y incluso ahorita, ¿no? O sea, su parámetro de hacer que James Gunn dijera en enero todo lo que iba a pasar, le comió todas las películas que quedaban en el año, no me queda duda de ello, entonces, pues sí. Carlitos Parker dice, lo más rescatable de las series Invasions es la nueva Ultimate Invasion de Hickman. También nos dice Luis Juárez, también el arco de Confessor en Astro City es una mejor versión de Secret Invasion y salió antes. Manuel dice que muchas gracias. Luis Juárez, gracias. Por acá Cheche nos pregunta, ¿creen que volverá a existir S.H.I.E.L.D. o al menos volverán en circulación los Helicarrier? Es una buena pregunta, depende de si Mariah Hill está viva. Más bien depende de cuánto presupuesto quieran gastar en otras cosas. O sea, los Helicarrier cumplieron una función durante algunas películas donde gastaron dinero a lo pendejo. Y si en otro momento deciden gastar más dinero a lo pendejo, probablemente vayan a salir más películas. Saludemos a Axel Alonso, que también anda por acá. Hola, Axel, qué bueno que andas por aquí. También están buenos los capítulos de los Saigon en Doctor Who. Y le agradecemos a Félix, que nos da un super chat y dice lo que dice Jorge Tambor. Muchas gracias, Félix, muchas gracias. Y gracias, por acá gracias. Había puesto un mensaje que repitió. Dice, repito mi mensaje de YouTube, saludos a todos mis amigos de La Covacharla, el mejor programa de la televisión mexicana, considerando que no somos televisión. Dice, no diré mucho porque la Secret Invasion ya alcanzó la covacha, pero en Barbie también hay Skrull. Sí, ya se estrenó Barbie y ya está mi reseña en el sitio Covacho, vayan a verla. Sí, soy algo Skrull con esa reseña, y debo decir que amo mucho Barbie, pero no amé tanto la película. Me gustará escuchar, leer sus opiniones ahí, compártanlo. Nos dice, dice, hola, no sé si se enteraron, acaba de salir el tráiler de The Marvels, la continuación segura. Sí, justo salió cuando empezó el programa, lo mantenemos lejos porque soy el villano que no lo quiere ver, y ya me enteré que tiene una canción que amo mucho y es como de odio. ¿O por qué no le pueden poner las canciones que amo a las películas que me gustan? Seguramente ahorita lo postearemos en la Covacha, pero acá en el programa no, porque si no nos lo bajan y de por sí. Pero bueno, chicos, vamos cerrando ya porque pues no nos gusta y está muy mala y todo, pero ya vamos para la horita. Entonces, creo que está bien así. ¿Algo que quieran comentar que les haya faltado del episodio? Si no, pues vámonos anuncios parroquiales y todo lo que quieran comentar extra. Empezamos con Francisco. Pues muchas gracias por la invitación, Van. Por supuesto, muchas gracias, Jorge, y claro que a todos los que nos están escuchando en este programa y a todos los que nos han acompañado y los que nos ven en este programa grabado ya en YouTube. Y pues nada, esperemos, ya es una semanita más para el final de Secret Invasion. Eso alegra mi corazoncito. También es una semana menos para el estreno de Ahsoka, que me prende mucho más, la neta. Y pues creo que por lo menos de Secret Invasion un poco más. Vean, Star Trek Strange New Worlds está en Paramount. La neta es que vale muchísimo la pena. El episodio de esta semana no lo he podido ver porque maldita chamba. Perdón, no es cierto que este no es maldito. Pero pues espero verla pronto. La neta es que han estado muy, muy bien todos los episodios. ¿Qué más puedo decir? Iba a decir otra cosa. Cumplí mi promesa y traté ahora sí de subir a mi TikTok los cómics de la semana, pero maldito TikTok, se me trabó, ya no me deja acceder a mis borradores y eso me pone muy de malas. Entonces tenía ya guardados ahí los dos que restaban de DC y ya no me deja guardar, no me deja ver, no me deja acceder, no me deja subirlos. Estoy muy enojado. Gente de TikTok, échenme la mano para que se arregle mi aplicación y pueda yo acceder a mis borradores, porque estoy odiando mucho esta situación, la neta. Me está poniendo muy de malas y así, pero espero esta semana poder subir los cómics de la semana, a ver cómo le hago. Síganme en TikTok, estoy como BlackPack05, igual que en Twitter, igual que en Instagram, igual que en Threads. Y ya, muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia, por acompañarnos y por supuesto por su apoyo, que la mayor parte de ustedes pues, nos apoyan en más de un programa y eso siempre se agradece mucho. Muchas gracias. Sí, de acuerdo con Francisco, muchas gracias a todos porque, como dicen, están aquí. Muchas gracias, Francisco, porque yo estaba sutilmente presionando a Francisco y a Jorge de, oigan, vamos a tener dos bajas esta semana. Sí entran, ¿verdad? Y a la mera hora yo estaba con que no podía ingresar. Muchas gracias a Francisco por venir corriendo de su trabajo. Muchas gracias a Jorge por aventarse dos episodios esta semana. Y pues creo que este lunes empieza a toca Kobayashi Maru, ¿no? En teoría no tocaría. En Noticias Gamer, ok. Pero entonces, puede que no ocurra porque Waco ya sí. No, seguro sí. Grabada, entonces, pues se checará. Bueno, pues soy Jorge González, Isaías dice que siente mi error cuando le pusieron MGMT a Spider-Man Homecoming, nunca volví a ser el mismo. Sí, Homecoming tiene un soundtrack tan bonito y duele bien cañón, ¿no? Aunque, bueno, hay otras cosas que tienen soundtracks muy bonitos, como de Crepúsculo. Las primeras dos películas de Crepúsculo tienen un soundtrack bien cool. Así que no solo nos pasa a nosotros, pasa en todos lados, ni qué. Pues ya saben, pueden seguirme como Grive03 en Twitter, como JGrive03 en Instagram o TikTok. Hasta ahora TikTok no ha fallado, aunque mi TikTok no es tan propositivo como el de Francisco, que por ejemplo abrió unas figuras de DC bien, bien chulas en días anteriores, más lo de los cómics que ha estado checando. No, yo no tengo nada tan propositivo. La verdad es que veo que audio queda chistoso con los muñequitos y los. Y eso es todo lo que para lo que me da la creatividad. Pues es un gusto andar por acá. Ya saben que pues no puedo andar en muchas comacharras, yo no puedo volver a Star Wars, entonces pues solo puedo regresar con estos pequeños momentos como que nos otorgan las series de Marvel, de las cuales ya no quedan muchas en el futuro inmediato, si no me equivoco, porque pues además con la huelga no quedan, no solo en el futuro inmediato sino en el intermedio, ¿verdad? Sí, no, creo que no. Está raro el calendario. Según yo, Loki ya estaba terminada. Sí, Loki debería terminar, tiene razón. Pues por ahí esperemos volvernos a ver. Carrito Parker dice que Oppenheimer es cine, que Nolan se reivindicó tras el desastre narrativo de Dunkirk. lo deletreo mal, pero no te preocupes, Carrito Parker, yo te cubro aquí. Y pues ya, gracias a todos. Y gracias por los 12 likes que hay en la transmisión en YouTube. Eso sí, muchas gracias. Sí, que no tenemos reseña todavía de Oppenheimer porque no nos invitan a la función de prensa y entonces tenemos que esperar a ver el estreno. Entonces, en cuanto lo veamos, ahí les hacemos la reseña, chicos. Pues yo soy Elizabeth Ugalde, me encuentran así principalmente en Twitter, aunque ya casi no estoy escribiendo, y también en Threads, que es elizabeth.ugalde-bajo. Muchas gracias a Francisco, gracias a Jorge, como dije, por el esfuerzo extra de estar acá. Gracias a Vale, que lo saqué de su cotorreo allá en San Diego para venir a darme accesos. Y muchas gracias, no creo que nos vea, pero gracias Líder Supremo, gracias a Guaco, que también ahí me echó la mano para ver si veía a Vale y no lo encontró. Entonces, muchas gracias a todos, gracias a ustedes, chat, por opinar, por comentarnos, por darnos likes y compartir. Y pues sí, tenemos programas covachos toda la semana. No sé cuántos se quedaron en transmisión después de Covacheando, que hoy tuvieron a bien hacer su programa 2 horas antes. Saludos al equipo de Covachando. ¿Pero no era ayer? Sí, pero pues ellos se mandan solos y dijeron, vamos a hacerlo un jueves. Entonces, el líder se va y el caos ok. Pero sí, como mencionaba Jorge, este lunes toca Ñoño Noticias Gamer y luego la otra semana de Kobayashi Maru, que van a estar hablando de Strange New Worlds. Que el líder supremo nos pasó unas fotitos del stand de San Diego que están bien bonitas con los uniformes de la tripulación. Están muy bonitas. También tenemos martes de la Covacha Anime, donde Bernie Arteaga va a estar ahí con Nat, con ay, se me fue su nombre, perdón. Con Nat y el resto del equipo. También y nos ve, quiero recordar que nos ve, sí, porque le parecemos divertidos. Sí, que es horrible. Gabriel. Perdón, Gabriel. Con nadie, Gabriel. Está ahí los martes a las 9 de la noche. Miércoles, Covacheando. A ver si nos deciden volver a cambiar de día. Y bueno, nosotros estaremos para el final de esta Covacharla el siguiente jueves. Pero ya lo anunció el líder supremo y dejó instrucciones antes de irse y para que no se alarmen más, para que Francisco no se estrese tanto con su TikTok, regresan los cómics de la semana. Regresa la primera semana, el primer fin de semana de agosto, regresan chicos, regresan los cómics. Eso dice, a mí no me ha pedido nada, a mí no me ha dicho nada, ya es cosa. En teoría, regresan los cómics de la semana. El primer sábado de agosto. Esperemos que ahí hagan una buena contratación con Francisco Espinosa. que ahora que estuve viendo su video de recomendaciones de DC, los dos que subió a Threads, sí me quedé, wow, sí extraño mucho ese programa, sí son muy buenas recomendaciones, sí nos hacen falta. Entonces, ojalá que o Francisco termine de subir sus recomendaciones, que tenga acceso a sus borradores, o regresen los cómics de la semana, o las dos cosas al mismo tiempo, que mejor. Muchas gracias a todos, y nos vemos aquí la semana que viene, espero ya sin contratiempos. Ya, vámonos. Adiós.